Tenemos que tener una política de apertura del favorecimiento de la movilidad en bicicleta, de las movilidades alternativas, pero en el mundo hoy se está discutiendo claramente que es fundamental en este contexto ampliar las movilidades alternativas, tanto caminar, por eso las compras, por favor, en el lugar de cercanía, en su barrio, en el centro comercial de su barrio, pero también vamos a abrir una apuesta muy fuerte en ciclovías temporarias. Vamos a presentar, ya están, algunos la van a poder ver, las vamos a terminar de aplicar, digamos, con los equipos de movilidad y espacio ambiente durante el mes de mayo, o sea, cuando termine el mes de mayo va a estar totalmente terminada. Queríamos primero empezar y ahora sí hacer el anuncio. Son 34 kilómetros de ciclovías, 34 kilómetros que llevan nuestra red a 172 kilómetros de ciclovías. Es un 25% más de lo que tenemos. ¿Cómo las definimos? Lugares donde notábamos falta de infraestructura, pero sobre todo el mapa de calor de la cantidad de pasajeros en el transporte público. Creo que en la placa siguiente van a poder ver, nosotros hicimos una alerta de lo que llamamos coche lleno, que nos permite activar cuando un coche tiene una alerta en la cantidad de pasajeros. Y eso nos dio un mapa de dónde, en qué recorridos y en qué líneas se concentraban esos reclamos. Y por supuesto lo tomamos en relación a eso. Venimos haciendo un conteo de vehículos diario, que lo pueden ver cada dos días publicado. Sé que es de su interés. En el día de ayer llegó al 53%. La verdad que es una cifra razonable. La fase 4 permitiría hasta un 75%. Estamos a más y seguramente va a estar las preguntas con una situación particular con el transporte público, pero a pesar de ello, los niveles de tránsito, eso fue el 11 de mayo, pero anticipo que medimos ayer, lo hacemos cada dos días, pero ayer lo aceleramos para medir y dio 53%. Pero volviendo a la placa de las bicisendas, los mapas, el diseño, ahí está. Bien, son tres, fundamentalmente tres ciclovías. La ciclovía norte, ustedes saben que la conexión norte-centro era de las más reclamadas porque era las que mayor carencia de conexión con ciclovía teníamos. Vamos a completar Rondó hasta Juan Pablo II, es decir, hasta su terminación, y vamos a unir esa ciclovía con calle Génova y con Avellaneda, creo que el mapa ahí tiene una marca, avenida, toma un tramo de Alberdi Cani y luego llega por Avenida Avellaneda. Vamos a establecer una ciclovía que vaya por Provincias Unidas. Si ustedes miran la medición de tránsito, Provincias Unidas tiene un nivel de tránsito muy alto, es el de mayor nivel de tránsito en la ciudad. Vamos a establecer una ciclovía desde Génova hasta 27 de febrero por Provincias Unidas. Y vamos a establecer una unión entre el oeste y el centro con una ciclovía en calle Mendoza y en calle Francia. Perdón, San Juan, desde Francia hasta Provincias Unidas. Hay un tramo especial que lo queremos marcar, que por el ancho de la calle, porque no estamos en este momento con posibilidad de prohibir estacionamiento, porque le estamos pidiendo a la gente que no use el transporte público, en el tramo especial de la doble vía, cuando calle San Juan y Mendoza se unen, vamos a establecer una indicación del lugar de la bicicleta distinta al lugar del transporte habitual de autos o de colectivos. Como en ese tramo particular va a tener una demarcación particular, vamos a establecer una zona calma de hasta 30 kilómetros por hora para que conviviendo aún en ese ancho de calle no tengamos riesgo y que establece por la izquierda la bicicleta y por la derecha el transporte.